está el abogado representante de las empresas recuperadas, el doctor Ferro. Nada, le vamos a dar los buenos días. Buenos días a ustedes, a todo el equipo. Bueno, bien, a esta hora, porque las novedades se han ido transcurriendo durante la mañana, minuto a minuto podríamos decir, ya casi sobre el tiempo adicional, parece ser, ¿hicimos el gol en el tiempo adicional o todavía no? ¿Cómo está la cosa ahora? Se ha dado un paso considerablemente importante en el objetivo propuesto por la cooperativa, que es la adquisición del inmueble y la transferencia a nombre de todos los acreedores laborales que durante todo este tiempo han estado postergados la satisfacción de sus créditos, como le sucede a la mayoría de los acreedores en una quiebra. Con la intervención del tribunal y también buena predisposición de los actores, entre ellos la martillera actuante, se ha logrado hacer un impasse hasta que se acrediten ciertos requisitos que la cooperativa tiene que cumplir porque la ley lo exige, para que se den en definitiva la compra del establecimiento a nombre de los asociados de la cooperativa. Entonces se ha dado un paso muy importante. O sea, podríamos decir que está, ¿en qué porcentaje efectivo de cerca de la compra? ¿Qué tanto podríamos decir? El porcentaje será desde la óptica que se lo mire, pero desde la cooperativa creo que tenemos más de un 75% de posibilidades de que adquieran el inmueble y se le transfieran, que es lo que nosotros deseamos. Todavía no vamos a festejar, no termina el partido. Lo vamos a festejar cuando tengamos la sentencia del juez. Claro, porque en este sentido, y acá, por favor, desásneme, el juez se ha movido de un modo que, digamos, desde mi elementalidad de lo legal, uno maneja términos legales elementales, básicos, pero ha hecho cosas que realmente nos ha extrañado, nos ha llamado mucho la atención. ¿Usted cree que el juez va a terminar resolviendo bien de acuerdo a derecho? Tenemos que darle las posibilidades también al juez para que tome la decisión definitiva. Durante todo este tiempo ha habido en el expediente todas las presentaciones necesarias y se ha actuado conforme a la ley. De hecho, la cooperativa tiene la posibilidad cierta de ser la adquirente porque no se presentó ninguna otra oferta, lo cual significa que eso refrenda bastante el trabajo que ha venido haciendo y las perspectivas que tiene. El magistrado ha actuado conforme a la ley. Eso, desde el punto de vista jurídico concursal, las pruebas están en el expediente. Bien, también le sigo pidiendo una clase de derecho acá, porque uno a veces percibe como ciudadano de a pie que la legalidad se pierde entre lo leguleyo, y un parrafito es más importante que el espíritu de la ley, ¿no? ¿Cómo está la situación en ese sentido acá? La situación en general de las empresas recuperadas en Mendoza, si bien difieren unas de otras por las posibilidades, por los pasivos que tienen, las empresas recuperadas no van a comprar una quiebra, sino que transfieren y transforman lo que son sus créditos laborales en la posibilidad cierta de ser propietarios. Ese es el objetivo y la filosofía de la ley, y en eso hemos ido apuntando todas las empresas recuperadas, digamos, diferenciando cada uno de los procesos. Toda quiebra tiene su tiempo. En toda la quiebra se reparte miseria. Esa ha sido la realidad económica de todos estos procesos. Esto es una alternativa para que eso no suceda y sobre todo para que los acreedores laborales, que la ley les reconoce cierto privilegio, en definitiva puedan hacerlo realidad. No en todas las empresas de Mendoza que han ido a la quiebra hemos tenido empresas recuperadas. Son 8 las que hoy en Mendoza tenemos. Y hoy sería el primer caso, uno de los primeros en la provincia de Mendoza y por qué el segundo o el tercero a nivel del país, donde se daría la posibilidad de que la cooperativa esté comprando en una quiebra, lo cual no es poco. Sí, la verdad, nosotros entre todo lo que hemos estado hablando esta mañana, una de las cosas que decíamos, primero subrayar esto de que sería la primera empresa de Mendoza que compra su quiebra, y segundo, mirar esta compra como una puerta que se abre para el resto de las recuperadas. ¿Esto es así? Es correcto, esa apreciación es correcta, primero porque siento un antecedente jurisprudencial importante para todos los magistrados en materia concursal de la provincia y del país. Y además dejo un buen antecedente porque eso quiere decir que las empresas recuperadas son una opción excepcional para continuar con la explotación de la quiebra y por qué no ser propietarios, que es lo que el legislador a nivel nacional siempre ha querido. Claro, porque, subrayémosle por ahí a la audiencia, es importante pensar que la quiebra, comprar su quiebra, no es un anhelo capitalista de poseer más, sino es poder poder tener la base para poder articular el progreso de la empresa. Es correcto. Con esta filosofía, la ley lo que pretende primero es que no se pierdan fuentes de trabajo, segundo, que sea un motor para una economía social y una economía productiva regional, y tercero, que los acreedores estén satisfechos sus acreencias. ¿Cuántas son las quiebras donde los acreedores ni siquiera cobran el 10% del crédito que tenían inclusive verificado? Claro, y hablando de crédito, acá hay una novedad que hemos tenido circulando entre nosotros, que es la modalidad, o sea, se contiene a los créditos laborales como parte de la compra, esto es a nivel país inclusive. La ley de quiebras facilita y permite que en determinados casos los acreedores laborales compensen los créditos que tienen en la quiebra con la compra de establecimiento, que es lo que ahora está sometido a la dirección del juez, a su decisión. Bueno, así que, ¿podemos tener una sonrisa o media sonrisa? Podemos tener una sonrisa, hay que tener esperanza. Bueno, o sea que el grito y el festejo para mañana. Para un poco más, quizá unas 48 horas, un poco más. 48 horas, ahí vamos a seguir. A postergarlo, sí. Bueno, esto es Martilo, entonces. Totalmente. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, sabemos que está apurado, lo dejamos. Gracias a ustedes, que tengan buen día.